Entonces, el cascanueces le entrega una extraña poción a Clara y le ruega que se la tome. Ni bien hizo esto, la niña se hizo instantánea y espantosamente pequeña, casi del tamaño de un juguete.